sorprenderá que vistes a la moda. Bueno, procuro vestir a la moda. ¿En quién te fijas para hacerlo? En revistas, en escaparates, en tiendas, depende. O sea, ¿que lees revistas de moda habitualmente? Sí, lo intento. ¿Cómo cuál? Pues la Vogue, por ejemplo. ¿Crees que los productos que anuncian en esas revistas se corresponden con el dinero que puede tener unos jóvenes estudiantes a los que se supone que va dirigidas esas No, revistas? para nada. Viene ropa muy cara. ¿Cada cuánto tiempo sueles ir de compras? Una vez al mes, mes y medio. ¿Y de cuánto dinero sueles disponer para esas compras? Uf, depende. Cada mes cambia, pero bueno, igual 30 euros, 40 euros. ¿Sueles ir de compras por placer o por necesidad? Bueno, yo creo que ambos. A veces por placer y a veces por necesidad. ¿Y en qué tiendas sueles comprar habitualmente? Pues de las que tienen ropa un poco barata y asequible y bueno, más o menos puede ir un poco a la moda. ¿Te gusta más comprar en los centros comerciales o en las tiendas pequeñas? En los centros comerciales, están todas las tiendas juntas normalmente y es mucho más práctico para comprar. ¿Usa ropa de marca? Casi nunca. Pero, ¿y por qué? ¿Porque no te da el presupuesto o porque no te gustan las marcas? No, normalmente, yo creo que a todo el mundo le gustan las marcas, pero a mí normalmente mi presupuesto no me da para comprar marcas. ¿Sueles comprar en rebajas? Sí, un montón. ¿Y qué ventajas le ves a comprar en rebajas y qué inconvenientes? Hombre, las ventajas de comprar en rebajas es que todo está bastante más barato y el inconveniente es que hay mucha gente y muchas veces no encuentras lo que buscas. ¿Cuál es la prenda que más hay en tu armario? Los vaqueros. ¿Cuál es tu prenda favorita? Pues los vaqueros también, porque son los más fáciles de combinar. Cuando tienes que hacer un regalo a alguien, ¿sueles comprarle ropa? No. Hombre, yo creo que la ropa para las personas es un poco especial y personal, pero bueno, a veces, alguna vez sí que lo he hecho.